Los nuevos viejos, yo soy David Saldívar y los acompañamos después de este gran puente. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de salir? Y a lo mejor ya están integrando sus, a sus labores, o si están en la escuela, pues bueno, seguirán de vacaciones. Espero todos nos estén escuchando y todos hayan estado muy bien, se la hayan divertido y sobre todo que estén sanos de regreso a casa. Hace una semana, una disculpa, no pudimos acompañarlos, pero pues bueno, ahora sí ya estamos con los nuevos viejos aquí en Resistencia Radio. Pues vámonos directo a la primera rolita que les prometí hace 15 días de la banda de Robert Trujillo. Quiero que escuchen realmente cómo toca este hombre el bajo. En Metallica yo creo que está muy desperdiciado. Metallica es una gran banda, pero en esta banda van a de ruedas a escuchar lo que es capaz este hombre de origen mexicano, Robert Trujillo. Así que vámonos con la primera rola de los nuevos viejos de Infection Groups. Esto se llama Violent and Funky. Some bones, but a 357 gonna pull you damn it off. You take the pen and I'll take the sword. You can ride some shit till I cut the fucking head off. You want funky? You got funky. What kind of funky? You doing to yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigots, you a hell of a lot younger. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy. It ain't over till the fat lady sings and the big bitch is choking on the chunk of salami. You want funky? You got funky. What kind of funky? Yeah. Y eso fue Byron and Funky de Infection Grooves aquí en Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. ¿Qué les pareció ese bajito está buenísimo, de Robert Trujillo, se me fue el nombre? Por ahí ya tenemos un fan más. Lástima que la banda ya se desintegró. No, son los discos, se los recomiendo. Ahí vamos a poner en el playlist que cada semana ponemos. Ahí va a estar esta rolita. Y ahí, si se quieren meter más a escuchar a Infection Grooves, pues bueno, ahí van a encontrar varios links. Y bueno, ya que estamos con Infection Grooves, pues estamos leyendo por ahí la noticia de que Metallica en primavera, o sea, pronto, espera terminar su disco. Yo creo que por ahí de diciembre, que es cuando todos los discos salen, muy probable estén en tiendas el nuevo disco de Metallica. Digo, es un supuesto, nada más leí la noticia, ¿no? Otra noticia que nos ha tenido, al menos este fin de semana, fue el hecho de que Brian Johnson, el vocalista de AC/DC, ya no va a participar con la banda, y esto por problemas de salud. Se supone que AC/DC toca tan fuerte que ya su oído ya no, y si sigue estando en los toquines, se va a quedar sordo. Y el que va a estar cubriendo, está en un rumor, es muy probable que sea Axl Rose, pero yo no entiendo si Axl Rose ya regresó con Guns N' Roses. Estaría interesante ver esta combinación, ¿no? Axl Rose con AC/DC, a ver si no sale con sus payasadas Axl, de que se va al escenario, ¿no? Es porque no le gustó el color de la camisa de la persona que estaba enfrente de él, o qué sé yo, ¿no? Es un tipo bastante... bastante pesado, aunque yo me considero muy, muy fan de ellos. Pero pues bueno, dejemos de hablar de Guns N' Roses y vámonos ahora sí a una rola que a mí me trae muchos recuerdos de la prepa. Al menos creo que este video lo veía MTV, y era más que la canción. La canción le puse atención mucho tiempo después, pero el video a mí se me hace increíble. Stop motion con muñequitos como de plastilina, a lo mejor lo recuerdan, ¿no? Ahí también lo vamos a poner para que lo vean. Esa canción de Green Yellow o Green Jelly se llama Three Little Pigs, y estamos aquí en Resistencia Radio con Los Nuevos Viejos. Don't you sit right back, and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. Kinda hicky, spent most of his days just a dreaming of the sea. rockstardom, paid for the bills. Then one day came the old house master, the big bad wolf, the little piggy slasher. Little pig, let me in. Little pig, let me in. Eso fueron los Green Yellow con la canción de Three Little Pigs. Ya todo el mundo aquí tuvo recuerdos de su juventud. Esta rolita, este video que tenía, era como un mini cuento de los los tres cochinitos. Igual el lobo salía, de hecho la temática de la rola es la misma. Aquí el bataco de Tool. Así es, el bataco de Tool estaba tocando con ellos, echándoles ahí la mano, haciendo las baterías. Esta canción salió en 1981, imagínense. Ya tiene más de 30 años, fácil que salió. Y Green Jelly pues ya no ha sacado nada más. Hace 8 años o más se reunieron y creo que ya algo pasó y ya no han vuelto a sacar ni disco, ni se reúnen, ni tocan, ni nada. Ya cada quien hace su vida. Y algo de alguien que también tiene un rato sin publicar algo, bueno, sacaron un disco hace un año o dos, son los de Godsmack. Traen hoy venimos poderosos en los nuevos viejos. Hoy nos levantamos después de unas vacaciones bien merecidas, nos levantamos poderosos aquí en los nuevos viejos. Así que vámonos con dos rolas. Vamos a hacer un pequeño bloque. Vamos con Godsmack y su canción Grit. Y después vamos a seguir con Incubus y Vitamin. En los nuevos viejos aquí en Resistencia Radio. Resiste oídos libres. Eso fue Incubus con Vitamin. Estamos aquí en Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. Estamos. vamos a incluir en el playlist del video que acabamos de ver para que lo chequen ahí. ¿Qué pasa cuando. cuando una crucifixión sale mal? El Cristo volador, ahí lo vamos a incluir para que lo vean. Les recordamos nuestro Twitter, ResisteMX. Y Facebook Resistencia Radio. Y nuestro teléfono 7096-0691. Si quieren escribirnos, comentar, pedir alguna rolita, alguna banda, lo que sea, ahí nos pueden contactar aquí en Resistencia y en Los Nuevos Viejos. Les dije que nos la habíamos levantado después de unas merecidas vacaciones con harta vitamina. Así como la canción de Incubus. Y no como el Cristo que es acá. El Cristo volador. Bueno, no, espero que se le estén pasando bien. Al menos nosotros sí estamos aquí en Los Nuevos Viejos. Y después de Incubus vamos a entrar a algo que no hemos puesto. No hemos puesto una sola banda de chicas. Y las chicas rockeaban durísimo en el 90. Y siempre lo han hecho. Así que vamos a ir con. No mi favorita, pero al menos esta rola sí tiene mucho que ver. Bueno, que ver con la persona que la escribió. Bueno, yo se los dejo, no les voy a decir el título, solo les voy a decir que es de Hole. Y ya cuando escuchen el coro, ustedes me dicen si están de acuerdo con lo que se escribió a ella, esta Courtney Love, o no. Vámonos con Hole, aquí en Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. Eso fue Teenage Horror. Ah, no, perdón, eso fue Hole. Bueno, sí, es lo mismo, ¿no? Esta chica que yo creo que le desmadró la vida a Kurt Cobain. Pero bueno, hacía buenas rolas. O al menos Kurt Cobain, dice la leyenda, le escribía buenas rolas a Hole, ¿no? Después anduvo ahí con Billy Corgan, los Smashing Pumpkins. Y creo que con el frontman de Jason de Metallica. Y pues no sé, hay una serie de chismes de esta mujer bastante buenos. Pero ni siquiera está tan guapa, no sé qué tanto le veía, ¿no? O al menos no se me hace. Yo creo que sí. Acá me dicen que la actitud lo hace todo. Como la nieta de la niñera, ¿no? ¿Cómo? La hija de la niñera o la más chica. Que acabamos de ver aquí unas fotos donde se ve muy. Le da, le sentó bien a esta chica. Se los juramos que por el Cristo volador que es, está muy guapa esta chica. Bueno, vamos a seguir con música y luego seguimos platicando de. Vamos con otra chica que también. Eso no fueron los 90, fue más del 2000. Después los D-Steelers tenían una voz muy similar. Yo, bueno, la primera vez que escuché esta rola, yo creí que era Hole. Y dije, bueno, sigue con actitud esta Courtney Love. Pero no, resultó que era alguien más. Es Brody Dale con los D-Steelers. Después creo que nada, sacaron un disco. Después continuó con Spinerhead. Y no, esa banda me gustaron una o dos rolas. Se casó con Josh Homme. Ya tienen dos hijos. Y ya tiene otra banda que, bueno, ya tiene su disco solista, Deployed Love. No lo he escuchado. Habría que darle una oportunidad. Pero después de que me desilusionó mucho con Spinerhead, que también está el baterista Jack Irons, que era de Pearl Jam, el que tocó No Code Yell. Yo pensé que iba a ser algo magnífico, aparte producido por Josh Homme. Dije, esto va a estar increíble. Y pues no me llamó la atención para nada. Pero vámonos con lo que sí nos gusta de Brody Dale y los D-Steelers. Y vámonos con. Ay, voy a sacar mis apuntes, se me olvidó el nombre. Vamos con Drain the Blood de los D-Steelers aquí en Resistencia Radio y los nuevos viejos. I'm living no shady faith. Kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating when it's on a blitz in a city. This world is so much shade, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these fiends want teenage rage. All my friends are murdered. Tell me. Could shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this end. Bite your hand out the frostbitten evidence. All my friends are murdered. Hey, all my bones, no marrows in. All these fiends want teenage bitch. All my friends are murdered. I'm so here we go. Yeah. los nuevos viejos aquí en Resistencia Radio, esos fueron los Distillers. Y hoy amanecimos con tanta pila después de las vacaciones que encontramos unas bandas que ni Twitter tienen. Sí estaban medio escondidos, ¿no? Hay Infection Groups, Green Yellow y los Distillers. No encontré su Twitter, vamos a ver si ahí los busco después, pero al menos ya tienen, para que vean que son tan clásicos que ni siquiera se han ido a las redes sociales estas bandas. Ay, pero bueno, vamos a seguir con las chicas. Estamos hablando aquí que ya no hay bandas de mujeres que rockeen. Ahí está Dead Weather, ¿no? Esta chica, no recuerdo su nombre, que estaba con, es que son The Kills. Esta banda, sí se llama, ha hecho tres discos con The Dead Weather, que es el Jack White. Muy recomendables esta banda. Y sí, esta chica rockea bastante. Pero de ahí, creo que nadie más. ¿Mexicanas? ¿Ruido Rosa? Tienen como 5 años, ¿no? Sacaron su disco y... Las Kellys, que hace como 4 años. ¿Las Kellys? Ajá, sí, hacían como... Las Ultrasónicas, que hacían ahí punk también. Pero no, ya las chicas no rockean como rockeaban antes, ¿no? Pues bueno, ya ni los hombres rockean, ¿no? Ya las nuevas generaciones creo que ya no quieren rockear, pero para eso están los nuevos viejos, para enseñarles lo que hacíamos antes en el rock. Y vámonos con otra chica con mucha actitud, Babes in Toyland, con esta canción llamada Sweet 69. Imagínense. Hey! Babes in Toyland con Sweet 69. Seguimos buscando chicas que rockeen. Por favor, mándenos un tweet o algo que nos haga. Estamos buscando aquí varias cosas, pero no encontramos chicas mexicanas que rockeen, que no sea las Kellys, Ruido Rosa. Pero ya tiene un rato, ¿no? No, estamos buscando Eli Guerra, guapísima, pero y me encanta, ¿no? Pero no rockea. Está Natea de la Furcade y sus múltiples copias. Y pues creo que ya no hay, ¿no? Nada, aquí te apareció aquí Natea de la Furcade. Vamos a buscar y vamos a hacer un especial de chicas que rockean. Pues va a estar rudo encontrar, ¿no? Pero vamos a ver si podemos hacer un algo ahí. Jesse Bulbo. Pues ya te lo digas al principio, ¿no? Ah, sí. Pero ya después es. Julieta Venegas. Ya después de. Déjame intervenir un poco aquí en tu programa. No, por favor. Ya, ¿estás en ya tu después estación? Creo que le cayó la maternidad y también la separación con el de los tres y así. Entonces, creo que leyó mucho Robert Kiyosaki y el Mindfulness, que también se perdió en el camino. Creo. Pues sí, vamos a seguir buscando aquí divas del rock mexicanas. Eso que escuchamos fue Babes in Toyland en el 2015, regresando a los escenarios para un concierto benéfico ahí en Palm Springs, y ya no se ha sabido nada más de ellas. Ahí, aquí veo que hay varios videos de esa noche. Ha estado buenísimo, ¿no? Esta banda rockeaba durísimo. No sé por qué ya nos. Bueno, muchas bandas no sé por qué ya nos siguieron, ¿no? Pero pues así pasa. Y bueno, vámonos. Ya estamos a 15 minutos de acabar. Y me gustaría que fuimos con otra banda. Ya acabamos el bloque de las chicas y vamos con una banda que también se desintegró hace mucho. Poderosísima esta banda. Vámonos con Tat Doyle, aquí en Los Nuevos Viejos, Resistencia Radio. Yeah. puntos libres. Que escuchamos fue Luminol de Tab, una banda gronchera, otra de las que se acabó la industria al morirse Kurt Cobain, cuando empezó a morir el grunge y empezó a surgir el new metal. Todo el mundo empezó a quitarle contratos a los groncheros y muchas bandas sufrieron, como fue Tad, Screaming Trees, bueno, ahorita son los que se vienen a la mente, los Smashing Pumpkins también, muy buenos, han sacado discos, pero nada como lo que fue el Malon Colby, ¿no? Nada. Aquí estamos también leyendo una noticia que James Iha tocó con unas 5 canciones con los Smashing Pumpkins. Esperamos que sea el regreso, ¿no? Porque ya nada más queda hasta se me fue el nombre. Billy Corgan. Nada más queda Billy Corgan. Y pues bueno, James Iha sería una buena idea, ¿no? Que regresara. Nos quedan 9 minutos de programa. Vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando. Todavía no me despido, pero vamos a irlo haciendo. Recordemos nuestro Twitter, ResisteMX, Facebook, Resistencia Radio, y el teléfono 7096-0691. El Twitter de Los Nuevos Viejos es @losnuevosviejos. Y ahí estamos publicando algunas noticias cuando nos acordamos que tenemos Twitter. Y publicamos ahí el setlist por si quieren escuchar. Y también si nos quieren volver a escuchar el programa, vamos a estar los miércoles, es la repetición, igual a las 6 de la tarde. Y vámonos, así como tuvimos nuestro bloque con chicas rockeras, algo que tampoco hemos hecho en este programa es poner bandas mexicanas, y creo que se lo merecen. La primera banda, vamos a regresar. Pues vamos a la primera banda, yo creo que es mi favorita de rock mexicano. Cuando escuchaba sus letras se me hacía que no había nada parecido. Desafortunadamente hace 4 o 5 años se desintegraron. O dejaron muy buenos discos. Y ahora hay dos bandas que salieron de allí, que es Orca, que es el baterista de Charpenel. Y también muy buena banda con el vocalista de Desarmado, con Roger. Y hizo una bandota. Y del otro lado salió Motor, que a mí se me imagina más parecido a lo que es Guillotina. Vamos con esta canción del disco ROCK, se llama Silencio, y regresamos para despedirnos aquí en Los Nuevos Viejos. Peace. Eso fue el silencio de Guillotina aquí en Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. La verdad es que para mí no había banda que sonara como ellos aquí en México. Sus primeros discos fueron producidos por Jack Endino, que fue productor de Nirvana, entonces tenían un sonido brutal y súper gronchero, y para mí sí diferente que lo que se hacía aquí en México en esa época. Y pues bueno, ahora sí vamos a despedirnos. Agradecemos a todos los que nos han escuchado aquí en Resistencia Radio, a la producción, a Chaco, y que se echa por la sola, y a toda la banda aquí de Resistencia Radio que hace posible este programa. Pues hace dos. No, agradecemos a todos los que por el momento. Y Esaú. Ya vamos pronto a estrenar la nueva imagen aquí en la página. Solo aguántenos, ¿no? Vamos poco a poco con el seguimos resistiendo aquí en Resistencia, y poco a poco vamos agregando programas, cambiando imagen, haciendo todo para que ustedes sigan resistiendo aquí en... Bueno, yo me quise bien pro y salió peor. Ya vamos a despedirnos. Esta banda también mexicana, tengo la fortuna de conocerlos, incluso hasta tocar antes que ellos. Son muy buenas personas. El disco se llamaba Demasiado Peluche, y yo lo escondía entre mi ropa para que mi mamá no viera la portada, que era Demasiado Peluche, y también lo escuchaba con audífonos. No sé por qué, ahora que lo escucho, ni siquiera está tan horrible las letras. Pero vamos con Riesgo de Contagio. Este ya es un clásico. El Santo, ya estoy muy jodido hoy. El Santo Padrecito, ya necesito otras vacaciones. Aquí en Resistencia, vámonos con Riesgo de Contagio. Estamos en Los Nuevos Viejos. Adiós y hasta el próximo lunes. No, continuaremos solos. Nos está presionando para que traigamos al Santo a Guanajuato. No solo los domingos engaña gente buena, de blanco el mascarado predica y sermonea con máscara de santo, votos de castidad. Yo no me chupo el dedo ni te llamo santidad. No seas santo mercenario que reza por riquezas, no me vendas a mí el cielo con limosna de pobreza.